en ese día no se celebra ninguna misa. Solo hay una celebración a las 3 de la tarde en todas las iglesias, como recordaba de Montero, también Divino Niño, San José, las Mercedes. A las 3 hay una celebración de la descubrimiento y adoración de la cruz. El centro del día viernes es la cruz. Y recordando, ¿no?, esa cruz que ha sido levantada con un hombre colgado. Ese hombre que era el Hijo de Dios y que se entregaba por amor nuestro. La importancia de reflexionar de veras sobre la pasión del Señor. A veces los canales dan películas, las radios dan un programa religioso. Está bien, ¿no? Son cosas que nos ayudan, pero más que todo tal vez vale unos minutos delante de un crucifijo en el silencio y mirar ese crucifijo, mirar a esa persona que está crucificada. O hay la oportunidad en nuestra ciudad de Montero aprovechar lo que todavía no han pasado a visitar la exposición de la Sábana Santa y quedarse delante de ese rostro tan lastimado de Jesús. Esto, bueno, el Viernes Santo tiene como costumbre también muy popular el Vía Crucis, que nosotros en San José lo tenemos a las 7, también Divino Niño, mientras en la Mercedes es a las 8 de la noche. Y es una expresión pública muy popular, grande, llena de mucha emotividad, de la fe que tenemos los cristianos, ¿no?, de un Dios que ha muerto por amor. Y vamos detrás de este Cristo en su camino hacia la cruz, en su camino hacia la expresión máxima del amor, el morir y el morir por amor.